el hijo de Hernández. Que me importa que diga ese papel. No tengo es cierto, me dice la invitada con quien vamos a charlar en un ratito, que falta Eugenio Otero, y se nota mucho en el aire y en el no aire de La Retaguardia. Es así, este programa está incompleto las veces que ella no está. Quien me dice eso es Irene Provenzano. Vamos a estar charlando en un ratito con ella a propósito de que estamos cerca, apenas a días de que comience el primer juicio que tiene que ver con las desapariciones que ocurrieron tras la toma de la tablada. Esas noticias que van quedando por ahí en el olvido, que nosotros intentamos con Irene, hemos recuperado varias veces. Irene es la hija de Pancho Provenzano, una de las cuatro personas que están desaparecidas, estamos hablando de, por supuesto, de desapariciones forzadas desde el Estado. Así que no, nos va a estar contando después cómo es esto del juicio que se inicia. Pero esta semana se conoció allí la noticia de que Luis de Lía, corría peligro de volver a la cárcel por la causa vinculada a la protesta que se hizo ante la comisaría 24 en el barrio de La Boca en el momento del asesinato de Loso Cisneros, que era un militante de la organización Los Pibes. Queremos recibir a Lito Borelo, que además es el secretario de Derechos Humanos de la CETEP. Lito es integrante de la organización Los Pibes, y queremos que nos cuente, y además fue uno de los que también estuvo acusado en este juicio, pero hay un tema allí muy grosso que tiene que ver con que lo han visto en el barrio nuevamente al asesino de Loso Cisneros, que está libre desde hace un tiempo. Lito, bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la nota. Bueno, contanos en principio cómo es esto de que el asesino está otra vez en el barrio, y en todo caso ayúdame a que la gente recuerde, cómo es la historia del Oso y por qué estamos espantados de que el asesino esté otra vez en el barrio de La Boca. Bueno, a ver, muy sintéticamente, el Oso lo asesinan, Juan Carlos Duarte es el asesino, el 25 de junio del 2004, a horas, una hora y media, como mucho, antes del segundo aniversario de la masacre de Costequi y Santillán. Había ya casi 5.000 compañeros y compañeras en el puente haciendo la vigilia de todas las actividades que se hacen todos los años. Uh-huh. Y que, como nuevamente un mensaje mafioso, golpean a una organización popular muy involucrada en el contexto de la lucha de nuestro pueblo desde el 95, ya, ¿no? Nosotros tenemos 22 años de vida. Uh-huh. Ese día la policía, a través de el Gordo Colchones, Juan Carlos Duarte, un dealer al servicio de la comisaría 24, liberan la zona para que lo pueda asesinar y para que se escape. Minutos después se concentran los vecinos y un montón de gente en la puerta, donde se le decía a la policía quién lo había matado, dónde se había ido a esconder y que lo fueran a detener. Un personaje muy conocido en el barrio, con cuatro causas en la comisaría 24, por lo cual ya debería estar preso y no suelto en la calle. Y ante eso, y ante la inacción y el silencio de los policías que estaban ahí, naturalmente nos trasladamos a la comisaría a protestar y a reclamar que detengan al asesino y que queríamos justicia. Esto es lo que después se constituye comunicacionalmente como la toma de la comisaría. Uh-huh. Y esto es lo que hace posible que lo tengan que entregar, digamos, ¿no? Al otro día, a la mañana, claro, el Gordo Colchones es detenido y luego es acusado y sentenciado por asesinato. Es decir, que lo que decíamos no era ninguna locura, sino que se comprueba y es condenado a 18 años. Pero aparece allí una suerte de teoría de los dos demonios, porque en paralelo en que se tramitaba ese juicio, ustedes también son criminalizados, digamos. Absolutamente. Es decir, en vez de buscar realmente las causas y que habían asesinado a un dirigente social y político muy reconocido y de muchos años en el barrio y demás, bueno, nos criminalizan a nosotros y después de 13 años vamos a juicio oral y público por la toma de la comisaría. Y nosotros creemos que nuevamente esta ratificación que hacen sobre Luis, aparte de injusta, es parte de esta campaña de estigmatización, de judicialización y de crear el enemigo interno, y por eso las cosas que le hacen a Varadel o la compañera retenida por unas horas y tajeada la panza con la palabra olla en Moreno, y Milagro Sala todavía presa sin ninguna justificación. Digamos, todo es parte de un gobierno que construye un relato y una campaña del miedo, una cultura del miedo, y que intenta amedrentar la resistencia de nuestro pueblo y, por supuesto, de sus organizaciones y sus dirigentes. Bueno, mientras aparece esta ratificación de la condena de Elía, ustedes se lo cruzan al asesino del oso en el barrio. Yo no creo en las casualidades y menos en este tipo de circunstancias. No, no, absolutamente. No creemos que sea una casualidad. En el marco de la semana que se estaba dando la resistencia de nuestro pueblo al proyecto de presupuesto, presupuesto del Fondo Monetario, de gobiernos ricos para ricos y demás, vuelve a aparecer en el barrio el gordo Colchones, a no más de 100 metros de la cooperativa de vivienda Covilpi, una cooperativa de 4 pisos que se construyó por autogestión de 33 departamentos de 4 ambientes donde ya viven las familias ahí hace casi 3 años, en una actitud claramente de provocación, de amedrentamiento, de demostración de impunidad, y hasta poniendo una parrilla en la esquina de la cooperativa, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ante eso? Mira, yo creo que, bueno, es muy importante esto que tome difusión, y en función de eso agradecemos cada una de las experiencias de comunicación que nos ayudan a difundirlo, y que también es muy bueno que nuevamente el barrio haya reaccionado en una actitud, la verdad que ejemplar. No solamente nos venían a contar, sino que enseguida nos decían, che, ¿qué te parece si hacemos? Porque hay que denunciarlo, porque esto genera un miedo para toda nuestra familia. Y nuevamente volvió a aparecer en el barrio pegatinas de su foto, denunciando su presencia, queriendo que se vaya, reclamando que se vaya del barrio. Y esto muestra un grado de vitalidad, ¿no? Es decir, frente a un poder absolutamente ausente en tanto brindar realmente justicia a los sectores populares y brindando esta impunidad a personajes como este, es muy bueno que la sociedad reaccione con vitalidad y tomando estas actitudes, te diría que de autodefensa. Así que también esto está pasando. Y que nosotros realmente no solamente nos parece bien, sino que aparte nos pone muy contento que después de tantos años en el territorio sigamos teniendo un grado de apoyo en el propio barrio, ¿no? Bueno, Borelo, muchas gracias. Queríamos contar esta situación con la preocupación del caso, sobre todo sabiendo que ahí en La Boca, en todos los barrios, pero en La Boca en particular, hay una disputa permanente por la calle entre las organizaciones sociales y quienes las integran, y este tipo de personajes, amparados por supuesto por la policía, ¿no? Así que bueno, queríamos contarlo. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, y repito que esto no lo entendemos como una cosa puntual hacia nosotros, sino como parte de estas políticas que están llevando adelante este gobierno de Mauricio Macri. Gracias. Hemos charlado con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, y además es integrante de la organización Los Pibes. Es uno de los que llegaron dos a juicio, Luis Delía, que tuvo la pena más alta, y Lito Borello, en la cuestión de la manifestación en la comisaría, que para los medios tradicionales de comunicación fue una toma, digamos, ¿no? Te podés encontrar con montones de situaciones en la que los medios tradicionales de comunicación acompañan manifestaciones, incluso violentas, a las comisarías en otras circunstancias, ¿no? Yo recuerdo, no sé, en Flores, una situación, creo que era de una violación, entonces se empieza a juntar la gente en las afueras y los medios transmiten en vivo y no criminalizan a la gente que protesta con furia en las afueras de la comisaría. Pero cuando se trata de organizaciones sociales y en momentos de disputas tan tensas como las que se están dando ahora, claramente no es lo mismo y ese hecho debe ser criminalizado. Y en paralelo, la impunidad del asesino de mostrarse otra vez en el barrio con todo su poder, que lo tiene también, por cierto, ¿no?